La información que se tiene de lo ocurrido de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, pues fue en la manifestación del día 12 de diciembre del año en curso, cuando pues los compañeros de la normal de Ayotzinapa pues nos encontrábamos manifestándonos solamente, solicitando la audiencia con el gobernador del estado y con la Secretaría de Educación Pública para la solución del pliego petitorio, lo cual abanderaba pues el nuevo ingreso. En estos meses pues se mete la minuta de acuerdo y se firma por parte del gobernador y la Secretaría de Educación pues asegurar el ciclo escolar 2012-2013. Es lo que exigíamos también, pues el aumento a la matrícula de 140 a 170, también las mejoras de la infraestructura de la escuela, así también pues el aumento a la ración, que también se tenía 35 pesos, entonces exigíamos 50 pesos. También plazas automáticas para los compañeros egresados, eran los puntos principales. El respeto también a nuestro sistema de internado y a la organización estudiantil. Pues es la información que se tiene del pliego petitorio, y pues la represión fue a la altura pues de la salida de Chilpancingo de la carretera rumbo a Acapulco. Pues nos encontramos manifestándonos a las 12, a las 11 y media, a las 12 y media, a las 12 en punto, perdón, fue cuando sucedió, ¿no?, la matanza pues de nuestros dos compañeros, Gabriel Echeverría de Jesús, de 20 años, de la licenciatura en Educación Física, de segundo B, y el otro, Jorge Alexis Herrera Pino, de 21 años, de tercero A, de la licenciatura en Educación Primaria. Entonces la represión se originó, o la agresión fue por parte de la Policía Federal, fue la que primero reprimió a los compañeros, pues con represión física, verbal, fueron los primeros que empezaron con la agresión. Después llegó la Policía Ministerial, las Fuerzas Especiales, y también un camión de un grupo militar participó también. La represión pues se originó a las 12 del día, pero solamente nosotros pues pensábamos que solamente pues nada más iba a ser eso y no iba a pasar a mayores, lo cual ellos atacaron con gases lacrimógenos, a lo que nosotros nada más respondimos pues con piedras, con palos, con lo que había a nuestro alcance, pues le respondimos. Entonces cuando anteriormente cuando se estaba pues haciendo la actividad del bloqueo, se acercó uno de la Procuraduría de Justicia diciendo que desalojaran pues el paso pues del rumbo a Acapulco, en lo cual respondimos que pues no íbamos a quitarnos de ahí hasta que pues se diera una solución. Entonces el compañero de la Procuraduría dijo, órale pues, ustedes se lo buscan. Entonces cuando se empezó la represión, el tiroteo, eran de tres partes. A la salida de Chilpancingo rumbo a Acapulco, del lado derecho estaban unos policías vestidos de civiles, escondidos entre las ramas, en el pasto. Hay otros que del lado derecho, por donde estaba en Liverpool, pues estaban también otros compañeros civiles también. Y los compañeros que asesinaron al primero, Gabriel Echeverría de Jesús, pues fue de frente directamente. Entonces eran vestidos de civiles, algunos portaban pantalón militar con camisa blanca. Eso es lo que se tiene hasta ahorita. Pues los compañeros, pues encarcelados también que se tuvieron, pues que se tenían, ya se fueron liberados hoy, pero presentan huellas de tortura, así como también otro compañero que se le achaca de los dos asesinatos de sus mismos compañeros, porque él es de la normal rural de Ayotzinapa. Entonces el gobernador del estado trató de limpiarse, o trata de limpiarse las manos, de que él no cometió ningún delito y que no dio ninguna orden de desalojo, simplemente del diálogo, como siempre lo han mencionado en los medios de comunicación. Entonces pues el compañero que fue trasladado a la cárcel, desconocemos en qué cárcel estuvo hasta el momento, pues el compañero también presenta huellas de tortura y fue sacado, menciona, de un campo de tiro para hacerle la prueba de que si había usado algún arma alguna vez. Entonces pues es la información que se tiene hoy, ¿no? Pues hay bastantes heridos de bala, de las manos, en donde quieran, en el cuerpo, en donde les tocó. Y hay un compañero que está en estado de coma, no sabemos si vivirá o no, pero por el impacto de una bala en el estómago.